Levanta tu voz en adoración al Señor. Levanta tu voz en oración y adoración a Él. Al precioso Cordero de Dios que entregó su vida por nosotros. Te adoramos. Despreciado entre los hombres, siendo aún el rey, el castigo de mi paz fue sobre él. Obediente hasta la muerte, muerte de una cruz, en silencio y afligido, para hacerme ver la luz. Sea la gloria y el honor, la alabanza y el honor, al amante de mi ser, al que reina con poder. Sea la gloria y el honor, la adoración y entregó su vida en expiación por mí. Despreciado entre los hombres, siendo aún el rey, el castigo de mi paz fue sobre él. Obediente hasta la muerte, muerte de una cruz, en silencio y afligido, para hacerme ver la luz. Sea la gloria y el honor, la alabanza y el honor, al amante de mi ser, al que reina con poder. Sea la gloria y el honor, la adoración. También con lo que soy, recibo. gloria.